de Erika Hernández, del municipio Páez, la comuna Comandante Inés. Es una comuna que está ubicada en el municipio Páez del estado Miranda, de la parroquia El Guapo, una comuna emprendedora, una comuna luchadora que ha estado en todo momento apoyando la gestión del gobierno revolucionario a nivel nacional, regional, municipal y nuestro autogobierno, pues el gobierno que tenemos allí en los territorios directamente, gestionando con nuestro pueblo para ayudar y apoyar cada día más a nuestras comunidades a que avancen en la organización del poder popular para poder garantizar que nuestros parlamentarios, que nuestras comunas tomen el control de nuestros territorios y ayudemos en el crecimiento de nuestro pueblo a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, a nivel de la salud tan importante para nosotros. En el estado de Miranda, los gobiernos comunitarios y las comunas fortalecen la revolución. Es de suma importancia el trabajo en equipo, el trabajo con nuestro partido, con nuestra UVC, con nuestros gobiernos comunitarios, con nuestros jefes de calle y jefes de comunidad, para que nuestra población pueda avanzar. Ahorita debemos garantizar que nuestro pueblo tenga una mejor conciencia, una mayor conciencia del proceso revolucionario, lo que es el socialismo, para garantizar el triunfo y podamos vencer en todas las comunas y rumbo a la ciudad comunal, que es la orientación de nuestro comandante eterno y nuestro comandante Nicolás Maduro. Las comunas, la ciudad comunal, debemos fortalecerla y debemos hacer que se consoliden en nuestra patria Venezuela. Teléfono 0426-227-6692, 0412-726-5587, correo Erika Hernández, Erika con C, 76@gmail.com.